El concejal de Juntos, el concejal radical, el doctor Juan Salceda. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bueno. Hoy juegan Talleres y Unión. ¿Qué quiere el hincha de River? ¿Que Talleres pierda 14-0 hoy y River campeón? ¿O que empate y que con dos resultados le sirva a River para salir, dar la vuelta el sábado? Opción B. Opción categóricamente. B. Salir campeón en el Monumental. En el Monumental. Bueno, es que yo creo que es lo único que importa, ¿no? De acá el sábado. ¿No? No hay otro tema para el hincha de River. La verdad que nos va a venir bien, ahora que se va Walter, hablemos entre nosotros. Nos va a venir bien cerrar esto, que es un campeonato de esos que no dejan duda, ¿no? Como lo que ganaron los primos hace poco, que están los periodistas deportivos haciendo equilibrio para decir por qué salió campeón Boca. Este es un campeón de esos que los técnicos rivales dicen, juega otra cosa, es el que mejor juega. Así que es un campeonato bien a la historia, fiel a la historia y a la identidad de River. Después nos tendremos que ocupar de la Copa Libertadores. Sí, va que ahí está más peludo. Va a estar complicado. Buen día, no empecés a gallinear, ya son campeones, dice Marcelito. Todavía no. El campeonato se da cuando se da. Sí, no sí, antes. Sí, sí. Cuando levantás la copa. Ya y está. Ellos lo saben bien. Bueno, ahí está Marcelo. Hacía rato que no escribía Marcelito. Un gran abrazo. Yo creí que Juan era inteligente. Bien bostero, Marcelo, bien bostero. Bueno, Juan, arrancó la campaña. Arrancó la campaña, por lo menos, a ver, desde el punto de vista fáctico sería, porque no hay un ambiente, no hay un clima más allá de los lanzamientos, ¿no? El de Marcos Nicolini, ¿qué día fue? El jueves el de Marco, el sábado la presentación oficial de la lista de Rogelio. Tengo entendido que el oficialismo, ustedes no van a hacer así un acto, digamos, de presentación de lista, ¿no? No, nosotros, más allá de cómo se vaya desarrollando la agenda, nosotros tenemos que gobernar. Y me parece que hoy por hoy, en las circunstancias difíciles que vivimos en el país, lo mejor que podemos hacer, si se quiere como un acto de campaña, es tratar de resolver los problemas de los tandilenses, que son muchos, y que inclusive los que no puedan ser planteados como problemas, son cosas en las que nos gusta trabajar y en las que nos gusta seguir motivándonos. Básicamente estamos trabajando como todos los días. Después atenderemos a cuestiones de campaña, sí. Nosotros no hicimos ningún lanzamiento. Tengo entendido por las redes sociales que los otros espacios ya lo hicieron. Uh-huh. Digamos, no lo hicieron. Y no está previsto, digamos, ¿no? No hay una cuestión, digamos así, de lanzamiento oficial. No, el equipo de campaña no lo privió eso. Por ahora no tengo entendido que vaya a suceder. En esos lanzamientos de campaña, bueno, se escucharon críticas al gobierno local, algunas esperables, digamos, de Rogelio Iparraguirre, digamos, candidato de la oposición, y otras que llamaron la atención, a mí particularmente, del lado de Marcos Nicolini, utilizando algunas frases muy fuertes, calificando al intendente como varón, ¿no? Así trazando un paralelismo con los varones del conurbano. Digamos, ¿qué opinión te merece eso? A ver, obviamente que estamos en campaña y es entendible. Hay algunas afirmaciones que ya las hemos escuchado y no sorprenden. Nosotros, te vuelvo a decir, estamos enfocados en miramos para el futuro con ganas de proyecto, con ganas de pensar dónde todavía tenemos una deuda, dónde podemos potenciar más la ciudad. La verdad que hay metáfora. La campaña de hostigar a otro y de ir a descalificaciones personales no es la nuestra, no vamos a responder. Sí se me ocurre decir algo que por ahí hasta lo puse en las redes sociales. El conurbano sería otra cosa si hubiera tenido intendente como Lunghi. Eso estoy totalmente convencido. Me parece que Tandil es una ciudad que tiene es la ciudad con mejor calidad de vida de la provincia de Buenos Aires. Es uno de los tres destinos turísticos donde la gente decide venir a pasar su tiempo. Es una ciudad que, con todas las deudas que tiene, tiene un porcentaje de cloaca, de asfalto, de agua potable que no tiene casi ningún municipio. Me parece que hay una gestión que habla mucho de resultados. Después, plantear eso en tono descalificatorio, porque también es hablar de otros intendentes que han sido elegidos por el mecanismo del voto popular en forma despectiva. Entonces, la verdad que yo obviamente que no estoy de acuerdo con eso, pero me parece que la gente tiene que ver la ciudad que tiene y elegir el rumbo que quiere como ciudad. Eso me parece que está por sobre todas las cosas. Me queda una sensación, yo lo escuché a Marcos, pues estuve cubriendo el lanzamiento para el portal, pero me queda esta sensación. Por ahí el término que utiliza, obviamente que no sé si era el adecuado, pero no solo lo escuché en Marcos, también lo escuché en Manasoni, y el sábado también lo escuché en Rogelio Iparraguirre. ¿Rogelio dijo varones de conurbano? No. Cuando hace referencia a esto, por eso lo quiero enganchar con lo que dijo puntualmente Nicolini. Hace referencia a la continuidad de Lunghi durante tantos años y la necesidad de un cambio institucional. Creo que los tres hacían referencia a lo mismo, lo que Nicolini sí utilizó esa frase, pero creo que lo enmarcó detrás de esa figura, ¿no? De la necesidad de un recambio institucional después de 20 años, que, es más, en algún momento lo dijo también Marcos, que quería ser el intendente del Bicentenario, lo fue, pero ya pasó el Bicentenario y es hora del cambio en la ciudad de Tandil. A ver, te entiendo. Primero, la primera respuesta mía hacia Guillermo fue con respecto al término. Es un término que me parece muy desafortunado. Ahora, desafortunado y real. Ahora, en términos del cambio, de que haya, no sé, vamos a caer sobre la palabra alternancia. Alternancia, sí. Que obviamente ya la veníamos escuchando. La verdad que la gente de Tandil decide con el voto qué modelo de ciudad quiere. Y hay otros espacios que realmente proponen un modelo de ciudad distinta. Yo me parece que la gente tiene la opción de elegir y elige por un modelo de ciudad que le ha dado todas las cosas que vemos hoy y que no me parece que sobran repetir. Entonces, realmente plantear la alternancia como dentro de la ley, ¿no? Porque a mí me pasa algo que le debe pasar a ellos también cuando tienen sus números, sus encuestas, y a mí me pasa además, donde deben ver lo que mide el intendente y la valoración que hace la gente a su gestión, y me pasa también cuando lo acompaño en actividades o cuando ando solo también por la ciudad. Que ahora la gente, en vez de preguntarme, a mi tía le duele tal cosa, me preguntan cosas que tienen que ver con la política, con la gestión. Y es que la gente realmente abraza mucho la figura del intendente y el modelo de gestión. Entonces, cercenarle ese derecho a los tandilenses, siendo que quieren elegir eso, en aras de una pseudo-alternancia, que la verdad que no lo entiendo, porque plantear la alternancia así es pensar que el gobierno es una sola persona. Y la verdad que el gobierno se ha ido diversificando. Yo soy un ejemplo, nuestra lista, hoy la próxima lista, es un ejemplo de eso, es un gobierno abierto, que deja que la gente le ponga ideas, que quiere trabajar y que tiene forma equipos de trabajo. El intendente es nuestra cara visible porque es nuestro líder y es el encaminador del proyecto. Pero me parece que sea, acá lo que hay que discutir en la alternancia es si la gente quiere torcer el rumbo de la ciudad o no. Eso me parece que es mucho más importante. Lo ponés en estos términos vos, continuidad o cambio, digamos. Continuidad de gestión Lunghi, el resto cambio. A ver, esto no es que lo pongo yo. No. Cuando uno escucha a la oposición y a nuestro adversario real, digamos, que es el kirchnerismo, todo el tiempo están hablando de una visión distinta de ciudad y de un distinto modelo de ciudad, más allá de que sobre algunos puntos pueden ser más álgidos, pero realmente yo quiero que Tandil siga siendo así y quiero seguir en este recorrido porque hay un montón de cosas que nos faltan por hacer y hay desafíos que son nuevos, que no se pueden ver como el hilo de la gestión, porque lo que han pasado en estos 20 años para nosotros en términos de mundo, de planeta, de comunidad, nos van cambiando los objetivos y nosotros tratamos de pensar para adelante en qué cuestiones tenemos que resolver ahora que quizá no eran las del 2003. Se me ocurre, me quedé pensando con esto último que le contestabas a Guille y me sale esta referencia. Porque vos decís, si lo analizás en cuanto al kirchnerismo, o sea, ubicás al kirchnerismo en primer lugar como la opción o el cambio, la continuidad del cambio, pero antes tenés las PASO y tenés una interna con otros dos sectores dentro de Juntos. Es como que ya está, pasa las PASO, lo que me interesa es la elección general. No. Hay que competir en las PASO, obviamente. Lo que yo digo es realmente la principal visión que uno tiene como gestión. Ahora, cuando los otros espacios que son compañeros de nuestro espacio y estamos en una forma de competir sanamente, más allá del tono que cada uno le quiera dar a la campaña, yo no entiendo, no sé si plantean, salvo que quieras ir a algún detalle puntual, pero no sé si plantean cosas tan distintas. Lo que quieren es cambiar al intendente. Personalmente hay gente que quiere ser intendente y es válido, pero no, salvo que digan realmente que piensan en una ciudad distinta. A mí me parece que el intendente, uno puede cansarse de verlo, es un tipo que trabaja como yo no conozco otra persona. Es honrado, es honesto, es austero. Cambiarlo porque está muchas veces, no me parece. Nicolini no solo habló de cambiarlo al intendente, sí, a esa figura, sino también de reducir la estructura municipal. Sí, lo puso como uno de los ejes de su campaña. Sí, eso lo leí. La verdad que habría que preguntarle a Marcos el análisis que hace él. A mí lo que yo palpo, primero la municipalidad no tiene una estructura grande, comparado con otras ciudades, no tiene una estructura grande, no tiene una gran cantidad de empleados, más de la mitad de los empleados de la municipalidad son parte del sistema integrado de salud, que es un aparato muy grande, son profesionales, ¿no? Y por otro lado, la ciudad pide cada vez más en este estándar que tiene servicios y cosas. Entonces, la verdad que el discurso, hay veces que se bajan eslóganes que surten efecto en Nación y los quieren extrapolar a Tandil porque pegan, porque la gente los consume, pero me parece que no están cerca de la realidad. Yo en algún momento leí cuestiones como la policía barrial, controles acá, controles en el tránsito. ¿Cómo vamos a cumplir con toda esta cantidad de demandas con achicando la planta municipal? La verdad que me cuesta creer eso. A mí, al contrario, y esto es una opinión personal, digamos, a mí me gustaría más que, y como radical lo digo, y como un sueño del intendente y nuestro como espacio, me gustaría mucho más ir hacia la autonomía municipal y hacia que nosotros podamos manejar los recursos, que seguramente lo manejaríamos de forma eficiente y austera, y podríamos darle todavía al tandilense muchos más servicios y controles de los que nos piden, porque la gente nos pide control con el tránsito, nos pide control con los espacios verdes, nos piden control con un montón de cosas. La verdad que no entiendo que en Tandil sea un problema la planta municipal para resolver otras cuestiones presupuestarias. O sea, no entiendo, lo estoy diciendo de una manera super polite, no ese es el problema, si querés que sea más categórico. Decís, cuando me toca caminar solo o acompañando al intendente, bueno, te he visto, o te hemos visto ahí en fotos, en los medios, en recorridas con Lunghi. ¿Qué es lo que se recibe de la gente? Digo, principalmente en la demanda, esas cosas que vos decís que faltan por hacer. Obviamente que será según el sector donde se camina, ¿no? Según el sector donde se camina. Por eso la agenda no la marca la política, la agenda la marca la sociedad y la comunidad, y es muy diversa. Hay gente que pide por cuestiones puntuales, personales, hay gente que pide por cuestiones de infraestructura en el barrio, que siempre falta, hay gente que pide por cuestiones de seguridad, y también el sector productivo pide por potenciar la ciudad cada vez más. Y esa es una gente que pide profundizar este modelo de ciudad. pide que sea una ciudad con una economía mixta, con una gestión asociada, con la apertura que tiene de Tandil hacia el mundo, que eso es una cosa espectacular y de la que se habla poco, con la penetración que tienen los proyectos del privado en el público y viceversa. Es un municipio, un gobierno totalmente de puertas abiertas. Me parece que eso que tenemos en Tandil es muy bueno como para querer romperlo. A ver, siempre va a haber cosas para hacer. El que se planta en la baldosa de que está bien, está todo hecho, ya estamos, como eso es el principio del fin, y a nosotros no nos pasa eso en absoluto. Y estamos receptivos hacia las cuestiones que hay que resolver. Por ahí esta pregunta capaz que se la tendríamos que hacer a Lungui, en algún momento se la vamos a hacer, pero en su discurso del sábado, y sigo recordando momentos distintos de los distintos candidatos que fueron siendo protagonistas la semana que pasó, el último fue Iparraguirre, y creo que enmarcó la crítica a la actual gestión de Lungui, por un lado en un desgaste, porque habló mucho de un desgaste del intendente y de su equipo, pero la otra crítica, que se viene escuchando desde hace mucho tiempo, es la decisión de la actual gestión de no encarar planes de gobierno de vivienda propia y responsabilizar a la provincia o la nación que no bajan viviendas a Tandil. Resaltó la figura de Cacha Sena y todo lo que es Mujeres Sin Techo por los distintos planes que están realizando, incluso uno que va a poder cristalizarse en poco tiempo más, uno nuevo, una nueva etapa de su proyecto, y también las viviendas que están aportándose desde Naciones de Provincia con el trabajo que ellos vienen realizando. Pero insisto en esto, la crítica es muy fuerte a Lungui por no trabajar en la vivienda teniendo casi un 50% de tandilenses que no la tienen. Sí, eso es un argumento permanente que obedece a quizá a los lugares que cada uno ocupa, a los espacios políticos que cada uno ocupa y la facultad que uno tiene de resolver tal o cual cosa. No es cierto que el municipio no trabaja en la generación de viviendas o en la generación de suelo urbano. Sí lo hace, lo hizo, lo hace y lo seguirá haciendo. Por ejemplo, ahora también con el predio de Carrasco, con el programa de vivienda autosustentable. Nosotros tratamos de dar esas respuestas. Lo que pasa es que en términos de infraestructura y de montos, lo que le compete al municipio, el poder de fuego de acción que tiene está limitado porque va a depender de los recursos. Ahora, si la gestión de viviendas, que siempre son bienvenidas, y de planes que el Estado nacional o provincial tiene para sus municipios, porque es un Estado federal, se tiñen a través de un legislador como Rogelio, que trabaja por Tandil, pero que me parece muy bien, que los trae, y eso es como un acto político para marcar lo que a nosotros nos falta, no sé si están así, porque quizá el Poder Ejecutivo debería hablar, nacional o provincial, debería hablar con el Poder Ejecutivo de la ciudad y gestionar, como nosotros muchas veces gestionamos, las necesidades que tenemos, sobre todo las que son de infraestructura, que escapan a lo que nosotros podemos pagar con lo que recolectamos en la ciudad, ¿no? Como más allá, obviamente, pues, yo te hacía referencia a lo que venía escuchando de distintos candidatos, pero bueno, en líneas generales, ustedes apuntando a una continuidad y a un trabajo que viene desarrollando Lungui desde hace mucho tiempo, que conoce la ciudad al dedillo en cada uno de sus aspectos, ¿no? Sí, nosotros apuntamos a un montón de desafíos nuevos. Lo que pasa que, bueno, ahora es como que la campaña se centró en la figura del intendente y en cuestiones personales del intendente, no en cuestiones de gestión, ¿no? La verdad que a mí no me interesa mucho responder eso. Lo hago porque no tengo pelos en la lengua para decir lo que pienso, pero en realidad nosotros estamos trabajando en cuestiones que a Tandil le van a generar un cambio de paradigma, como cómo vamos a manejar los residuos sólidos urbanos, en la generación de energías renovables, de qué manera vamos a transitar y de qué manera nos vamos a mover, en dar cada vez más respuestas en salud, en la incorporación de tecnología, en la incorporación de proyectos económicos que involucran a Tandil con el mundo. Acá se están haciendo un montón de cosas que son específicamente para seguir con el desarrollo de Tandil, que es una ciudad que no tiene techo y que es una ciudad que ya nos está planteando una agenda que no es la que nosotros podemos controlar, porque tiene un estándar de vida del foco puesto acá. Por eso yo entiendo la campaña política, pero hay que ser cauto también, hay que ser cauto. Acá vienen referentes de todos los partidos políticos, vino de Mendiguren hace poco y resalta lo que es Tandil como un faro de una ciudad a imitar en términos de producción, de gestión, de cómo está, ni hablar cuando vienen otros referentes más cercanos a nuestro espacio. Entonces, esto hay que reconocerlo y hay que verlo. Hay más para trabajar, hay mucho para trabajar. Y vuelvo a decir, esa agenda va cambiando, porque nosotros tenemos que utilizar la tecnología como lo estamos haciendo y con otros proyectos de inteligencia artificial para dar respuesta en materia de seguridad, para ver cómo encadenamos las cámaras y todo nuestro sistema de protección ciudadana. Necesitamos más recursos, sean humanos o sean económicos, de la provincia para algunas cuestiones. Y lo vamos trabajando. Y muchas veces esos trabajos que hacemos terminan siendo después teñidos políticamente de otra cosa, porque vienen de provincia o de nación, son las reglas del juego. El intendente lo acepta mucho mejor que cualquiera de nosotros, que por ahí no tenemos tanta experiencia y nos ponemos un poquito más reactivos. La verdad que el gobierno trabaja para darle respuesta a los tandilenses y para lograr lo mejor posible para Tandil. Hay mucho para hacer todavía, un montón. ¿Me van a poder o no van a poder señalar? Cuando uno está en la gestión, el otro lo único que hace es señalar. Vamos desde que me señalen un pozo, que está bien, a que, no sé, a las cuestiones que quieran en materia de cosas que faltan. Y después enfocarse en si el intendente viene una vez más o una vez menos. Y la verdad que a nosotros, yo creo realmente que la ciudad está en buenas manos, y creo que además del eslogan, realmente está en buenas manos, y creo que hay que mirarle la cara a la ciudad. La verdad que la ciudad está cada día más linda, y esto no lo digo como radical, lo digo como tandilense. La disfruto, la quiero, la veo, y quiero que cada día esté mejor. Y ahí es donde entra la política, ahí es donde uno se involucra. Es decir, vamos a proteger esto, vamos a llevarlo para adelante. Gracias, Juan. A ustedes, un placer. Gracias. Juan Salceda es concejal. Y ya te ponía como candidato. Candidato a nada. Candidato a nada. Faltó nada. Ya estaba, Concejal, concejal. Candidato oficialista. Aquí lo podría poner algo en River, ¿no? Y papá, ¿no? ¿No? Eso debe ser más lío que acá todavía. Más lío que acá. Sí, sí, bueno, sí. Bueno. Ser no sé. 2 horas Brito sería bueno, ¿no? Sí. 2 horitas, ¿no? Bueno, antes, la verdad que te quedó un cierre bárbaro, pero justo ahora cuando dije Brito dije River y se me cruzó Santilli de este. Y digo, la campaña también, digamos, se dirime en altas esferas. Digo, creo que como nunca juntos tiene 2 candidatos que están peleando fuertemente, tanto Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich. Y esa pelea también tiene su batalla en la quinta sección electoral, donde ustedes llevan a Civale como candidato a diputado en primer lugar. Mirá qué bueno que hablando de River hayas hecho toda esa conexión para llegar, ¿no? Para llegar a Matías, que además es muy hincha de River, para terminar con ese mito de la mitad más uno. La verdad que independientemente de las gastadas futboleras, me parece muy bueno para Tandil. Va a ser bueno para la quinta sección, pero va a ser muy bueno para Tandil que podamos proyectar lo mejor de la gente que tenemos acá. Muchas veces se dice esta metáfora de 100 tandiles, de encontrar 100... Bueno, 100 tandiles se replican con tandilenses también. Entonces está bueno que nosotros entendamos que, si bien nuestra prioridad siempre y nuestro amor es acá, es el Pago Chico, que tenemos gente realmente que le puede dar un vuelco y que puede ir hacia la provincia de Buenos Aires a exportar lo que es la forma de gestión y de trabajo que se hizo en Tandil. Y te digo algo más. El otro día, esto lo digo con, ya, obviamente que en la campaña todo va a estar teñido de que lo digo por coso, pero el otro día vinieron candidatos y referentes y candidatos a intendente de nuestro espacio y de otros espacios, de Necochea, de Pinamar, y en charlas entre nosotros trabajando decían, nosotros vemos a Tandil allá arriba, lo vemos como un gigante. Por favor, llévame a ver cómo es el sistema integrado de salud, cómo funciona, a mostrarle los hospitales, a mostrarle cómo es la interacción. Y la verdad que te digan eso, te llena de orgullo. Te llena de orgullo ver que la gente lo ve más allá de cualquier partido, de cualquier chicana política. Nosotros tenemos que estar contentos de eso como tandilenses, tenemos que sentirnos todos parte de eso y tenemos que empujar a la ciudad de donde nos toque. A mí me toca hacerlo acompañando lado a lado con el intendente y estoy muy orgulloso de hacer eso. Habrá otras personas y otros espacios que sientan que su espacio es el lugar por donde tienen que empujar para la ciudad que les parece que quieren. Me parece bien. Nosotros estamos, como dice una canción de Hermética, en la que estoy, me planto y no me persigo. Estamos convencidos y tenemos ganas de seguir trabajando por Tandil. Ahora sí, gracias. A ustedes. Juan Salceda, de Concepción.